He tried pretending a dance is just a dance, but I see he's dancing his way back to me. He's dancing his way back to me. Love said, let the music play. You won't get away. Just keep the groove and then he'll come back to you again. Let the music play. Let the music you won't get away. Let's cool the game. No, he won't feed you anymore. Let the music play. Let the music you won't play. Get away. Just keep the groove and then he'll come back to you La cantante Shannon, nacida en Washington, D.C., con esta canción de 1984 llamada Let the Music Play. Hey, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo al aire presentándoles esta cuarta hora de la FM en movimiento, como todos los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. La dirección y programación es de El Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez, al aire presentándoles más clásicos y más canciones. Eso sí, atentos, porque ya Annie Prix se está preparando para presentarnos en un rato lo que es Spanglish, una en español y otra en inglés. En minutos, Real McCoy, Cool and the Gang, Gala, Gigi D'Agostino, Company B y Sabores Postobon. Vamos a quedarnos en Bélgica, muchachos, sí, en Bélgica, para escuchar a Technotronic con Pop and the Jam, en la FM 106.9 que te trae siempre esta retroenergía. Los domingos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos es siempre. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Make my day. Yo, pump up the En la FM Medellín, movemos tu domingo. Con la FM en movimiento. 106.9. Que mueve los domingos por vos. La FM en movimiento siempre. FM. Mis clásicos en casa. 106.9.

Mañana tendremos para ustedes una programación suculenta, sí, deliciosa, única, increíble, a través de la FM siempre. Mañana tendremos a esta hora otros cuatro bloques de la FM en movimiento. Tendremos también a las 12 del día a Ani Cárdenas presentándonos el especial de baladas americanas, el lado suave de la FM de 12 del día a 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde el Clásico Herrera se coloca su traje coronavirus, anticoronavirus, para presentarnos nada más y nada menos que los especiales dobles, festivos dobles en la FM 106.9 a las 6. De regreso y a las 8 de la noche, los grandes éxitos para cerrar este último puente festivo, esta seguidilla de puentes festivos, con los éxitos de baladas americanas. Antes teníamos a Gigi D'Agostino con la canción de Reader, ahora Rick Astley, la canción Together Forever. Ah, es tu domingo clásico en la FM 106.9 siempre. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM en movimiento. Siempre. En la FM Medellín, movemos tu domingo. Con la FM en movimiento, 106.9. When you look a little longer, you're looking inside. When your friend is walking to your eyes, your soul is getting warmer. It's just the freedom of your life. Come and taste of me and listen all the time. Movemos tu música con la FM en movimiento. Espero que hayan disfrutado como siempre de estos grandes clásicos, de estas grandes canciones increíbles, amigos. Grandes momentos de la retroelectrónica, del techno, del new wave, grandes éxitos del rock en español, etcétera, etcétera. En esta programación, en esta última hora de la FM Movimiento, trajimos música de Real McCoy, Cool and the Gun, veo por ahí también que sonó Gala con Free From Desire y algo de Gigi de Agostinho. La dirección y programación del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez, mil y mil gracias por haber participado de esta FM El Movimiento. Yanni Prix está aquí, lista para presentarnos nada más y nada menos que Spanglish, una en español y otra en inglés, la mezcla perfecta de todos los domingos en la FM Medallo. Vamos a cerrar con Alpha Billy, Sounds Like a Melody. Antes teníamos a Sabores Postobón con Refresh Your Memory. Yo regreso a las 8 de la noche. Un abrazo. Bathing in the streamline, she's so soft and warm in my arms.